Hola Graciela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Leni? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué placer volver a saludarte. Bueno, gracias igualmente, Leni. Graciela, acá estamos en esta lucha ardua que vos llevas hace muchísimos años y son los caminos intrincados del acceso a la justicia cuando se trata de defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, bueno, así es un poco contando mi historia. Yo soy jueza hace ya 22 años y hace 15 años tuve un primer caso. O sea, los juzgados de paz en la provincia de Buenos Aires tenemos una competencia amplísima en todas las cuestiones de familia y civiles, ¿no? Y dentro de un contexto de un régimen comunicacional, en ese momento se hablaba de régimen de visitas de un padre a su hija, surge la denuncia de incesto de la madre. A partir de ese caso, es como que pude experimentar que frente a una resolución de sentido común, que era el impedir todo tipo de contacto del padre hasta poder dilucidar si el delito existía, porque digo sentido común porque en una balanza y sopesando la situación del adulto frente a no poder ver a su hijo y del otro lado una criatura frente a la posibilidad que realmente existía un delito de incesto, había que preservar a la criatura. Bueno, frente a esta situación, por un lado me di cuenta que a nivel de corpora, primero que surgió toda una andanada de denuncias y una actitud muy agresiva de toda la parte de la defensa del padre frente a la suspensión, y además descubrí que a nivel corporativo no había como una bala a mi decisión. Eso me llevó fundamentalmente a tratar de ahondar y estudiar el tema, ¿no? Y darme cuenta que en realidad el ámbito del derecho y de la justicia era realmente ignorante en todas estas temáticas tan complejas que son los delitos dentro de los ámbitos familiares. Y bueno, los delitos, así fue como he ido ahondando en todo el estudio y la investigación. Y este específico de abuso sexual o de incesto o de lo que fuera. Quiero recordar la fecha que me dijiste en que sucedió esto, hace 15 años. Este caso fue concretamente, sí, en el 2002 más o menos. Después, o sea, a los años tuve otro, también fue muy difícil. O sea, hay un mito en realidad social que se cree que el defender a los niños en los ámbitos judiciales, que para los operadores judiciales es el camino más fácil. Puedo aseverar después de tantos años como jueza que defender los derechos de los niños cuando hay conflictos y hay denuncias de este tipo donde son víctimas, defender a los niños y sobre todo respetar cuando ellos han podido relatar los hechos de los cuales fueron víctimas, es muy complejo y hay que enfrentar muchas cosas. Es justamente un camino difícil, no fácil. Sí, y haciendo esta especie de historia que venís haciendo, que nos viene bárbaro para aprender, porque el programa es así, para aprender nosotras y llevar aprendizaje a las personas. ¿Cuándo se implementa la utilización de la cámara Gesell en estos casos? La cámara Gesell. Y si explicás un poquito qué es, Graciela, para que la audiencia entienda bien de qué estamos hablando. Sí, la cámara Gesell, bueno, es el sistema que fue promovido en su momento inspirado por que se hizo el proyecto en base a la idea del doctor Carlos Rosansky. Es la forma en que se le toma declaración al niño en un lugar cerrado sin que esté expuesto a los otros operadores adultos y con la intervención de una profesional en la psicología. Es una forma de tomar declaración preservando la integridad de la criatura cuando tiene ese tipo de entrevista, sobre todo cuando estamos hablando de niños y niñas que han sido víctimas de delitos. En el ámbito penal, básicamente. Y bueno, el juzgado de Villa Gesell es creo que es el único juzgado que es civil y de familia que tenemos una videocámara, una cámara Gesell que la usan o la usaban hasta hace muy poquito juzgados de garantías de la zona. cuando vos decís le toman declaración, es una manera de decir porque se hace mediante juegos y test y esto, ¿no? No es que lo pones al niño como en un tribunal y le haces preguntas, dejás no, que el no, niño es, expresa. No, no, claro, obviamente, es este, es en un lugar cerrado, a veces en algunos es con, está como en un ámbito diferenciado de donde está el juez y todos los operadores de justicia y donde solamente está el niño y la perito psicóloga. Y se hace dentro de justamente que no sea traumático, por supuesto con juegos o con diálogo, no es un interrogatorio. Graciela, hablando de los peritos, sabiendo distintas partes, ¿no? ¿Es difícil que los peritos y las peritos entiendan la gravedad o la seriedad en los casos y también los abogados de las partes? Porque, y esto me remito a tu libro, que me encantaría que recorras, que digas el nombre y cuentes un poquito cómo nace, es difícil hablar con ellos y que tengan sensibilidad respecto de estos casos. Yo no generalizaría, pero diría lo siguiente. El ámbito del derecho ha sido hasta hace tiempo, poco tiempo, sumamente ignorante de todo este tipo de delitos dentro del ámbito familiar y de la realidad de los niños desde el punto de vista psicológico. Y además, muy inmersa en toda una ideología que abunda en la sociedad, que es una ideología muy fuerte patriarcal, donde se revaloriza la función del padre como dentro de la familia, como una figura incuestionable, y por otro lado con una mirada como discriminadora a la mujer que como madre decide proteger a los hijos y denunciar delitos que estuvieron en el secreto familiar. Pareciera a veces que cuando la mujer en el ámbito de la familia calla, es revalorizada como madre. Cuando la mujer se decide a denunciar los delitos que hay, tanto de violencia hacia ellos, hacia los niños, o de incesto, entonces hay un prejuicio. Bueno, ese prejuicio que está en la sociedad, lamentablemente está muy arraigado en muchos operadores de la justicia, entre los que se encuentran los peritos. Pero por eso me parece muy importante que se hable, que se visualice, que se sepa que el tema del abuso sexual a los niños no es solamente un drama de un tercero, que es un delito que está cerca de cada uno de nosotros, porque le puede tocar a una hija, le puede tocar a una sobrina, le puede tocar a una nieta, le puede tocar no solamente a niñas, a niños, ahora con todo este tema que ha trascendido de los abusos a estos niños en el Club Independiente, se ve que las víctimas no son solamente niñas, también son niños. Sí, sí, y hay espacios, la historia nos ha mostrado también con lo Independiente y con la Iglesia, ¿no? La cantidad de abusos y la mayoría a niños. Graciela, cuando las mujeres dejan de callar, cuando las mujeres empiezan a hablar y a ventilar, digamos, entre comillas, esos pactos de silencio familiares que por el estudio y el trabajo y charlar con compañeras, sabemos que toda la vida existieron, es cuando algunos profesionales echaron mano al inexistente SAP, el síndrome de alienación parental. ¿Se sigue luchando contra el SAP o está desdibujándose en el área del derecho o de la justicia? Por ahí varían, o sea, por ahí no se habla de SAP, pero es la idea motriz y la ideología motriz que siempre está escondida, son formas de silenciar delitos que estuvieron siempre protegidos en el secreto de familia o social. Como empezaron las criaturas a contarlo, y no solo criaturas, sino inclusive estamos viendo exposiciones de situaciones de abuso de gente que ya es grande y lo puede contar. Cuando se empieza a hablar y a creer en esos relatos y se saca de ese ámbito secreto de una familia que no se cuestiona, entonces justamente salieron ideologías, como fue la de la alienación parental, que dice que los niños pareciera que fueran tontos y que se les puede alegremente hacer decir cuestiones y hechos sexuales que los niños no están preparados para decir, o Por ejemplo, se habla de que tienen falsos recuerdos, o sea, por ahí no se habla del SAP, pero se sí, aplica se lo, esa se ideología. Lo dibuja. O se aplica concretamente en los procesos un descrédito a los niños que o adolescentes o niñas que cuentan situaciones de abuso o de maltrato. Sí. O se desacredita a las mujeres o a las madres, o no solo a las madres, sino también a veces en el caso que se da de padres también que denuncian situaciones de abuso, se descree y se los... sobre todo a las mujeres se las estigmatiza de locas, de manipuladoras, de especuladoras, se las sí. relaciona con una cuestión económica. Exacto, eso te iba a decir, hay profesionales que dicen, bueno, cuando estás en el medio del divorcio, las mujeres echan mano a cualquier cosa, y la verdad que hay ahí en el medio hay un niño o una niña que están siendo abusados y la madre está pidiendo a los gritos que la ayuden, ¿no? Claro, pero por eso pienso que esto es un proceso que yo creo que es como una rueda que anda lento, pero avanza, avanza. Inclusive uno lo que está viendo que cada vez más víctimas que en su infancia sufrieron estas situaciones las pueden ir verbalizando ahora de adultas. Y lo importante que todos los profesionales dicen que es el poder decir lo que se vivió traumáticamente en la infancia. Porque en realidad acá de lo que estamos hablando es de infancias que han sido destruidas. Sí. Y que para toda víctima de un delito, no solamente de incesto y de lo que estamos hablando, para toda víctima de un delito, lo fundamental es sentir que cuando pudo relatarlo, cuando pudo hacer la denuncia, que la justicia respete su denuncia y la proteja. Hacia eso se va. Claro, yo te leo bastante en lo que es tu blog, que es La Voz de la Víctima y la Justicia, ¿no? Y te leo bastante y vos siempre haces hincapié en esto de que hay que creer a los niños, hay que escuchar a los niños, hay que ayudarlos a que puedan hablar, porque ahí sería como el comienzo a empezar a intentar revertir. Yo voy a seguir hablando todo este tiempo con profesionales porque hay quienes dicen que no se revierte, que es una herida que queda para siempre y no lo sé. No tengo la certeza de que sea así, sí, que te genera mucho daño para el resto de tu vida, sí. Y otra de las cosas que te pregunté es sobre tu libro, ¿cómo llega? Bueno, mi libro, el título es Niñas y Niños en la Justicia, porque este libro es parte de todo un proceso de todos estos años, de lo que cuento, que es cuando empiezo a darme cuenta desde mi ámbito como jueza, que hay toda una ideología dentro del Poder Judicial y dentro de los operadores que descree básicamente de los relatos de abusos de los niños y de las niñas. Y además, porque también a través del tiempo me he dado cuenta que también hay una contracara que es lamentablemente un negocio en la defensa de los pedófilos, sobre todo cuando ellos tienen poder o dinero. Lamentablemente eso implica que hay como una industria, entre comillas, de abogados y de psicólogos y demás que lucran defendiéndolos, porque como este tipo de agresores, hay algo que los caracteriza que es que ellos cuidan muchísimo su imagen social. No solo pasa con los abusadores y los pedófilos, pasa con los hombres que son violentos, sí, y maltratadores. En Estados Unidos hay un experto que se ha dedicado sobre todo al análisis, el estudio de los agresores, ¿no? Que es Lundy Bancroft, que relata que básicamente la característica es esa capacidad que tienen de manipulación y de mostrar una imagen social que es muy atractiva. Y por contracara, del otro lado, tanto las madres protectoras que denuncian los incestos como las mujeres maltratadas no están no están en una situación de simulación, sino claro, que como no estás en tu eje porque te desarma absolutamente esto que te atraviesa, entonces porque vos pareces están la loca. Claro, de etapas de post-trauma. Claro. Entonces, bueno, todo eso me ha llevado a ir estudiando, investigando y dándome cuenta que lo que parecía aislado, en realidad había toda una matriz ideológica que en realidad lo que busca es el silenciamiento de las víctimas de estos delitos, porque el abuso sexual de niñas y niños está interrelacionado con las mafias de pornografía, de trata de niños, de explotación sexual de niños. No es un delito que es como la base para los otros delitos mafiosos. Para los otros que vienen después y que son negocios importantes. Y para este tipo de delitos también existen las trampas de la justicia, como la emoción violenta y el juicio abreviado, o en estos específicamente... Yo no puedo hablar de los vericuetos de los procesos penales. Sí puedo decir que la evolución del derecho lleva a que cada vez las formas se vayan afinando para que realmente se logre el hecho justo en la vida del ciudadano. Y muchas veces lo que pasa es que hay artilugios del ámbito de lo procesal que son usados por los aviesos abogados, justamente, como yo decía, estos agresores, generalmente, sobre todo cuando tienen poder o dinero, recurren a los mejores estudios. Entonces, justamente ahí es donde se hace mucho más uso de todos estos artilugios que tienen que ver con lo procesal y con las formas, ¿no? En el ámbito penal, por ejemplo, sin ser lo mío lo penal, el tema de las nulidades, ¿no? Claro, también es cierto. Por decir un ejemplo, y muy genéricamente, porque no, yo no soy jueza penal, pero por eso la evolución es cada... cuando vos decías, con relación al tema de que yo creo en los niños y los relatos de los niños, no es solamente una intención mía, sino que justamente de todos estos años, de los estudios que he hecho de otras profesionales acá en Argentina, hay una victimóloga que es Hilda Marchiori, que es respetada internacionalmente, que ella claramente dice, es un mito decir que los niños mienten. Y además hay otras profesionales tan prestigiosas como la psicóloga experta en todas estas cuestiones, que es María Cecilia López, que dice algo que los niños se les nota cuando pueden dar unas pequeñas mentiras. Se sonrojan, se ponen nerviosos, no sostienen las mentiras. No, enseguida. Cuestiones sexuales. Y con respecto a esto, viste que también hay como un mito que... la innumerable cantidad, te dicen así, de denuncias falsas. Eso es un mito, porque a todos, eso hace, no sé, ya son 20, más de 20 años, ¿no es cierto? Sí. Y las veces que se pudo haber dado alguna denuncia que uno puede dudar, no han sido, por ejemplo, de madres protectoras, por ahí eran por hombres dentro de contextos de denuncias de violencia, y además acá hay también Virginia Berniblo, que es una perito forense muy respetada en el foro de Capital Federal, que ella tiene todo un estudio sobre ese tema y habla de esa cuestión, y lo que dice que además hay que ver que dentro de un porcentaje que puede llegar a ser un 0,02%, de una denuncia que se puede decir falsa, pero tampoco se puede decir falso, porque muchas veces en un ámbito donde la mayoría de los delitos de abuso son impunes, lo que puede haber pasado es que una denuncia que no se pudo sostener con la prueba, o que no se ha acreditado, no se ha respetado por ahí la única prueba, que generalmente en estos delitos son las declaraciones de los niños, ¿no? Así que eso realmente eso es un mito. Sí. Pero que a veces cuando se dice... denotan el que lo dice una ideología escondida. Sí, ahí está. Hay algo atrás que hay que no... Hay una ideología escondida. Graciela, yo te agradezco muchísimo, que sé que estás ocupadísima, que nos hayas dado la nota. Te agradezco mucho el trabajo que haces, porque sabes que es ejemplo y guía para muchas de nosotras y algunos otros también. Mencionabas a María Cecilia López, nosotras vamos a leer, una compañera va a leer un fragmento del prólogo de tu libro, que justamente es de María Cecilia López, después que terminemos la entrevista. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo enorme y seguramente por alguna cuestión puntual te vamos a volver a convocar. Bueno, yo te agradezco a vos, Leni, y aparte pongo de relevancia que has sido una periodista que te ha interiorizado del tema y que has comprometido y has tratado de estudiar sobre el tema hace varios años. Así que también eso es muy valioso, Leni. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, un abrazo.